partidos políticos. Durante las primeras décadas de la época independiente surgieron dos partidos políticos dominantes: el Partido de los Liberales y el de los Conservadores. Originalmente los liberales eran aquellos que se oponían a la anexión a México y los conservadores aquellos que estaban a favor de la anexión. Posteriormente, consumada la desanexión, los liberales eran aquellos que proponían que cada una de las provincias centroamericanas fuera una república, y los conservadores eran aquellos que querían que las provincias constituyeran una única república. Los liberales acusaban a los conservadores de ser partidarios de la sociedad colonial, la tiranía, el despotismo, la esclavitud y el predominio del bien privado sobre el bien público, y se proclamaban partidarios de la libertad, la tolerancia, la justicia y el sometimiento del bien privado al bien público. Los conservadores acusaban a los liberales de no someterse a la voluntad popular y de perseguir a los ricos, despreciar el honor, atentar contra el derecho de propiedad y oprimir a sus adversarios. Y se proclamaban partidarios de someterse a la voluntad popular y de defender la libertad, promover el progreso y procurar seguridad y justicia. Entre algunos de los más importantes gobernantes de Guatemala, Mariano Gálvez, jefe de Estado, fue liberal. Rafael Carrera, primer presidente de la República de Guatemala, fue conservador. El presidente Miguel García Granados, aunque comandó una reforma liberal, perteneció al Partido Conservador. Su sucesor, el presidente Justo Rufino Barrios, fue liberal. En el año 1919 fue fundado el Partido Unionista, que pugnaba por la Unión de Centroamérica. En la década de 1920 fueron fundados el Partido Liberal Federalista y el Partido Progresista. Estos dos partidos se aliaron y fundaron el Partido Liberal Progresista. En la misma década fue fundado también el Partido Comunista de Guatemala, que fue suprimido en el año 1932. En la década de 1940, a partir de la Revolución de Octubre, fue nuevamente fundado el Partido Comunista de Guatemala. También fueron fundados el Partido de Unificación Anticomunista y el Partido Acción Revolucionaria, producto de la alianza entre el Partido de Renovación Nacional y el Frente Popular Libertador. Además, fue fundado el Partido de la Revolución Guatemalteca, producto de la alianza de tres partidos que fueron el Frente Popular Libertador, el Partido de Renovación Nacional y el Partido de Integridad Nacional. En la década de 1950, fueron fundados el Partido Revolucionario Obrero Guatemalteco, el Partido Guatemalteco del Trabajo, que sustituyó al Partido Comunista de Guatemala, el Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, el Movimiento Democrático Nacionalista, el Partido Revolucionario, el Partido Nacional Revolucionario, el Partido Revolucionario Auténtico, la Unidad Revolucionaria Democrática y el Partido de Unificación Revolucionaria. En el año 1960, miembros disidentes del Movimiento Democrático Nacionalista, dirigidos por Mario Sandoval Alarcón, fundaron el partido Movimiento de Liberación Nacional. En la década del año 1980, surgieron los partidos Unión del Centro Nacional, Movimiento de Acción Solidaria, Partido Socialista Democrático y Partido de Avanzada Nacional. En la década del año 1990 surgieron los partidos Frente Republicano Guatemalteco, Partido Libertador Progresista y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En la década del año 2000 surgieron los partidos Movimiento Reformador, Partido de Solidaridad Nacional, Partido Patriota, Gran Alianza Nacional, Unidad Nacional de la Esperanza, Partido Unionista, Bienestar Nacional, Alianza Nueva Nación, Frente por la Democracia, Centro de Acción Social, Partido Social Demócrata Guatemalteco, Unión del Cambio Nacionalista, Encuentro por Guatemala, Visión con Valores y Frente de Convergencia Nacional. Más recientemente, han surgido los partidos Acción de Desarrollo Nacional, Alternativa Nueva Nación, Coalición por el Cambio, Compromiso, Renovación y Orden, Libertad Democrática Renovada, Los Verdes, Movimiento Integral de Oportunidades, Unión Democrática y Victoria. Actualmente hay 25 partidos políticos y por lo menos 10 comités creados para constituir partidos políticos.